vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular. Con muchísimo gusto retomamos el contacto de esta semana, una semana que a pesar de que está nublado, sentimos brillar el sol con mucha fuerza, reconfortados por la inmensa victoria que fuimos construyendo con militancia abnegada, con militancia sacrificada y comprometida de compañeras y compañeros de distintas organizaciones sociales, sindicales, barriales, políticas, desde abajo. La campaña que no tuvo recursos económicos, esos recursos cuantiosos que cuentan las campañas que se hacen hoy por hoy, incluso en las internas, vemos spot publicitario, horas de televisión, agencias de publicidad, y nosotros a conciencia, en el mano a mano con nuestro pueblo, demostramos que la militancia sigue siendo una herramienta plenamente vigente, diríamos que la única que nos posibilita transformar realmente la realidad en beneficio de los intereses populares. Y como era esperable, ya se desató la guerra. El sábado de noche ya candidatos de todos los partidos salieron a marcar posición, bueno, algunos inefables como Mieres, que capaz que es el que más miente junto con Saldaña, ¿no? Yo no. Mentir miente en todo, pero es brutal. Es brutal las cosas que vaticinan. Mamarrachesco. También pronunciamientos desde el lado del progresismo. Orsi ya dijo con claridad que no está de acuerdo con este plebiscito. Felicitó a los que juntaron firmas. No sé, digo, bravo, felicita, pero no estás de acuerdo. Y después quedan definiciones pendientes que, como decía Carlitos ayer en la mañana, ¿cuánto tiempo te puede llevar esto de una papeleta de tres puntos, ¿no? Simplemente hay que decir, mira, no me puedo definir por las contradicciones internas. Pero ahora sí hay que apuntar a fortalecer nuestras posiciones y nuestra argumentación para salir a la batalla para octubre. Excelente hoy la entrevista al contador Freda, que como decían en la mañana y ayer también lo decía Carlos, ha hecho aportes fundamentales para la argumentación en esta batalla. Pero realmente, mirando hoy en la mañana, no todos, pero algunos canales, arrancó la militancia de los periodistas a full. Pierden el control, se enojan. Se enojan con los entrevistados porque no le pueden rebatir las razones. El tema de la confiscación de la plata es algo insostenible. Demostraron mil veces que el dinero de los trabajadores quedará en la cuenta de los trabajadores como aporte hecho al BPS, pero no es que no lo entiendan. Después hoy reclamaban que no tocábamos la caja militar. Estamos haciendo una reforma constitucional con tres puntos para garantizar la seguridad social. La reforma de la caja militar, muchachos, convóquense en el Parlamento, la hacen en dos minutos. Si no han querido hasta ahora, ¿no? Sacan cualquier argumento. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos para este debate, porque este debate se va a trasladar a la calle, van a perder como en la guerra, porque ya esta campaña del miedo la instalaron para evitar que la gente firmara. Y nosotros, sin recursos para ocupar todo el territorio, porque no nos dieron las fuerzas para llegar a cada rincón del país, le metimos 430 y pico mil firmas. Imagínense si hubiéramos tenido para destinar compañeros para ir a cada lugar con información, con materiales, como hacen ellos para mentir. Si hubiéramos tenido a favor alguna radio más que la 36, canales no tenemos, pero hubiera sido una. Por favor, ya estaba el millón y pico de votos que precisamos. Entonces, hay que fortalecernos los argumentos y arrancar ya con esta batalla. Arrancar ya con esta batalla. Porque nosotros, cada firma que conseguimos, establecimos contacto con la gente. Hay que, ayer con la alegría que me dio encontrarme en la radio a las 9 de la mañana con la Juventud del 26 y después recibir las fotos de compañeros que estaban en distintos lugares ya con los puestos instalados, al otro día de haber entregado la firma. Bueno, este es el camino que tenemos que fortalecer, que tenemos que multiplicar para cumplir con todos los objetivos. Me olvidé de anunciar a los compañeros de la Departamental de Montevideo que este jueves a las 7 tenemos departamental, como cada 15 días los jueves. Esta es realmente importante, es el reencuentro después de esta batalla que hemos ganado y es también el punto de partida para una batalla inmediata que tenemos, camino a la gran batalla de octubre, que son las elecciones internas. Lo hemos dicho, queremos repetirlo, sobre todo para nuestra militancia y para aquella gente que nos está escuchando y que nos piensa acompañar con el voto. Las internas no son elecciones obligatorias, ¿no? No tiene que ir la gente a votar, es voluntario. Y en las internas de la UPFT no nos jugamos nada, porque ya la fórmula está acordada, esta fórmula de lujo que tenemos, Gonzalo Martínez, Andrea Revuelta, está acordada, pero importa la señal política que demos hacia afuera de nuestra capacidad de convocatoria. El nivel de conciencia no es parejo en todos lados. Y hay gente que puede estar dispuesta a votarnos, pensando que somos una propuesta clara, de izquierda, sin vacilaciones, con coherencia, pero que si no marcamos una presencia relativamente importante, puede pensar que, no, que votar la UPFT en octubre es tirar el voto. Y nosotros tenemos que salir a esa batalla desde ahora, mostrando que sí que vale la pena, que sí que vale la pena, que acá hay fuerza organizada, que acá hay realmente la posibilidad de crecer y de incidir en la lucha política. Porque tenemos que dar la batalla también contra el ocultamiento mediático. Quiero señalar una cosa. Ayer entrevistaron en TV Ciudad a Oscar Botinelli, el politólogo, acerca del plebiscito. Y tenemos que reconocer la honestidad intelectual de Oscar Botinelli, que en el análisis que hizo del resultado del plebiscito y el posicionamiento de las fuerzas políticas, destacó el papel de la Unidad Popular como el único partido que de lleno y desde el principio había estado a favor de la propuesta de la reforma. Entonces, pero eso es excepcional. Es uno en 100.000. La apuesta es al ninguneo, porque además la derecha ha agarrado las vacilaciones y contradicciones del frente como una herramienta de lucha electoral. Entonces le adjudican toda la responsabilidad de la juntada de firma y del plebiscito al Frente Amplio y al PCNT, ¿no? Y nos borran del mapa. Y está, parte del PCNT tuvo gran importante presencia en la campaña, una parte minoritaria del Frente Amplio tuvo presencia en la campaña, pero desde el principio tuvimos nosotros. No nos van a aplaudir ni nos van a adjudicar nada, porque En el marco de esa batalla electoral, a la derecha recalcitrante le conviene quebrar o fracturar o pegarle al progresismo allí donde encuentran divisiones que no son menores, son de fondo. Porque es verdad, el tema de la seguridad social, el plebiscito, no es un tema secundario, es un tema central, no de la campaña, de la vida del país. Entonces, a partir de estas consideraciones que decimos, bueno, compañeras, compañeros, cumplimos esta primera etapa del plebiscito con la firma, ya arrancamos la batalla para octubre, pero en esta batalla para octubre tenemos una siguiente estación a la que tenemos que llegar con aire, con fuerza, mostrando fuerza, y esas son las elecciones internas. Tenemos que rápidamente, porque hasta el sábado, todas nuestras fuerzas estuvieron volcadas a la recolección de firmas. Hicimos lo correcto, no nos arrepentimos. Pero arrancamos con mucho atraso ahora, al que la confección de listas, tenemos que armar la lista para las internas. Entonces le pedimos a cada agrupación, a cada compañero, ahora sí que precisamos ir haciendo el listado de candidatos para las listas de las internas, que son un montón, ¿no? En la Convención Nacional tenemos que tener mínimo 500 candidatos. Esos candidatos tienen que aceptarse estar en la lista, tienen que firmar un consentimiento, cuando esté el consentimiento, y bueno, hay que armar las listas, imprimirlas, repartirlas. Tenemos que ir organizando el reparto de listas en cada circuito. Recordemos que en las internas la Corte Electoral no reparte las listas. Y tendremos que llevar las listas al último rincón de cada lugar en donde nosotros tengamos la posibilidad de que la gente se exprese a favor nuestro. Se viene entonces otra etapa de mucho trabajo, de mucha militancia, ahora reconfortados con esta victoria, con el viento de la camiseta, y para ni siquiera, bueno, respirar, hacer un parate para respirar, retomar el impulso y seguir avanzando en el fortalecimiento de la izquierda, en la construcción de la alternativa de la izquierda, y obviamente aportando y poniendo todo de nosotros para la conquista de la gran victoria popular en octubre. Nos vamos quedando por acá, nos reencontramos mañana, 12:15, aquí en CX36. Hasta mañana.